Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no, una casa abrigo, sin ninguna explicación. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios a el juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, la historia recurrente es una invitación que desde el oficialismo se hace en forma constante. Es comprender por qué la década se llama ganada. ¿Y qué es lo que ganamos? Soberanía, se señala sin sonrojarse. Incidencia de las políticas públicas sobre lo privado, lo hacen sin pestañear. Mayor avance en los sistemas de poder, donde el Estado, así se dice, tiene un papel preponderante. Lo hace sin guiñar un ojo. Estaba escuchando parte de la nota que hicimos la semana pasada con Jorge Rulli. En la coincidencia de comprender el fenómeno político que se ha dado, que es muy interesante de evaluarlo, de pensarlo, para tener valoración crítica, que es lo que nosotros intentamos hacer desde aquí. En este caso con el gobierno de turno y cuando vengan otros gobiernos, ya que no nos apartamos de aquello que nos sirve como origen de toda crítica, que es el Estado como una sumatoria de estructuras que determinan un control social y que en mayor o menor medida pueden construir la legalidad soñando con la legitimidad que en algunos casos algunos gobiernos logran. El kirchnerismo ha logrado mucho de legitimidad en el sentido de la edificación de una política que garantiza la arquitectura de las grandes fuerzas económicas que no se ven interpeladas por lo público, sino consolidadas por lo público y legitimadas por lo público, pero más aún legitimadas por organizaciones sociales que a priori, antes de esta década, eran contestatarias de todo aquello que significase pérdida de soberanía, desmantelamiento del Estado en pos de garantizar esos vínculos que son tan necesarios para un sistema capitalista como el que vivimos. Decía Rulli con mucho tino que es inimaginable pensar que las madres de Plaza de Mayo podrían haber firmado un documento con Massera donde ambos bandos, para decirlo de alguna manera, para que sea claro y no girar en torno a esto, firmasen un documento en conjunto señalando que la política de derechos humanos puede coexistir con la fuerza represiva y genocida de los militares. Inimaginable. De hecho, nunca pasó. Puso ese ejemplo para decirnos que sería inimaginable pensar que Vía Campesina se sienta en una mesa con las grandes ojeras o pules ojeros, representantes de Monsanto y demás, y siendo intermediario la Iglesia, firman un documento en conjunto señalando que el modelo de agricultura familiar puede coexistir pacíficamente con el modelo de la agricultura, agronegocio, gran escala. Es imposible. Sin embargo, el documento se firmó en abril y esto partió de una instancia de la mesa de diálogo convocada por el obispo Lozano. Decía Jorge Rulli del Grupo de Reflexión Rural, cuando pasa eso, se cruzó un límite. Ya no hay vuelta atrás. Es imposible que se vuelva atrás. Y es algo que nosotros desde este programa venimos sosteniendo hace un largo tiempo. Que la idea de la democratización tiene que ver con la construcción de leyes, marcos normativos, que le dan cierto sentido a una clase que esencialmente necesita legitimarse y legitimar al modelo en función de considerar que es un paso adelante, que ha sido el gobierno que otorgó ese resquicio para que coexista una política, por ejemplo, de infancia, mientras el gatillo fácil prolifera. Esto es, llevado a la práctica, una ley de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, mientras se los deja librados al azar a miles de niños y jóvenes que no tienen ni la más mínima contención del Estado, tomado así en términos general, o bien de aquellas fuerzas y organizaciones sociales y políticas que convalidan a este Estado represor, diciendo que hay una ley que por lo menos propone un salto cualitativo respecto a lo que se vivió en los 90. Así podemos encontrar variados y múltiples ejemplos. Desde la ley de medios, pasando por cualquier otra ley. Ni qué hablar de la ley de justo acceso al hábitat, votada en la Cámara de Diputados y Senadores el año pasado en la provincia de Buenos Aires, que consolida el negocio empresarial de la nueva oligarquía y los pequeños y grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires, que se verán favorecidos en tanto y en cuanto hagan nuevos barrios cerrados o condominios privados. Y estos condominios, cuando tengan una mejora hecha por lo público, deberán aportar el 10% de esa inversión para que las comunas absorban esos recursos y construyan políticas sociales para los sectores más vulnerables. Increíble. Y pasó. Y se votó. El impulsor de esto que estoy contando es el diputado Alberto España de Mercedes, que tiene un par de campos allá, en esa localidad, que es un empresario de la tierra, que adhirió y es uno de los referentes del Frente para la Victoria, cuyo hijo hoy integra lo que se llama el sector juvenil del campo y asumió la semana pasada un cargo público más que interesante. 10 años y esta consolidación es una consolidación y no está en crisis. El kirchnerismo no se resume en vudú y su figura. Avanzó sobre espacios, sobre movimientos, sobre organizaciones, e impregnó de esa lógica que parte del concepto al que hacía referencia, de manera, diría yo, brillante. Porque abonó a las esencias. Y con ello barrió por completo el valor crítico y sobre todo la dignidad. Los números pueden ser impactantes. De hecho, la Presidenta de la Nación es un cuadro político de excelencia para interpretar los números y hacer en cada apreciación y en cada intervención, sea por cadena nacional o por donde sea, un manejo estadístico que remite a cierta cátedra. Siempre comparando el 2003 con el presente, siempre. Y lo hace bien, porque establece en esa acción una agenda que después hay que rebatirla si uno tiene ganas y tiempo, pero es la Presidenta de la Nación. Y cuenta cuando habla con la atención de todos los medios porque entran en cadena aún sin que haya cadena nacional. En el año 2003, Moreno recibía de coparticipación municipal, que es la ley 10.559 y luego las modificatorias, año 2003, 23 millones de pesos. Cifra exigua si se la compara con el año 2013, donde recibió el municipio de Moreno 274 millones. Son 245 millones más. Y este es un crecimiento. Yo no podría decir que esto no expresa, en términos numéricos, un salto cuantitativo. Lo que queda claro es que en el año 2003 un municipio no tenía tantas responsabilidades que asumir ni tantas dificultades para enfrentar. Y al decir esto, subrayo e insisto en que el número es importante, 240 millones de pesos más. Solamente estoy hablando de la coparticipación municipal, estoy hablando de la coparticipación bruta que envía la provincia al municipio de Moreno, que fue en 10 años delegando funciones y responsabilidades. Ahora, en el año 2013, y mire que nosotros lo buscamos y queríamos tener el dato antes de la rendición de cuentas, no lo pudimos hacer, no conseguimos el informe, hasta que, bueno, la insistencia a veces tiene su resultado. En el año 2013, el año pasado, los números son elocuentes. Es decir, para llegar a los 274 millones de pesos de coparticipación bruta, hay que sumarles a estos millones algunos más, teniendo el acumulado desde el 1 de enero del año pasado hasta el 31 de diciembre del año pasado. Son montos que efectivamente la provincia de Buenos Aires pagó o giró a la administración de Mariano Hues. De coparticipación, como te dije, 274.926.905 pesos. Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales, 13 millones de pesos. Descentralización Tributaria, 2.400.000 pesos. Tratamiento y Disposición Final de Residuos, es una paradoja, 2.075.000 pesos. Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales, 17 millones de pesos. Un Fondo de Inclusión Social, 27 millones de pesos. Fondo de Financiamiento Educativo. ¿Se acuerdan ustedes que le preguntábamos a los concejales? Bueno, a María Melamed, el concejal Pedro Camps habló desde su banca, después Cintia Medina le pudo consultar al presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, cuánto fue lo que ingresó al municipio de Moreno en el año 2013 del Fondo de Financiamiento Educativo. 20 millones, 22, 23, quién sabe. Fueron 20.516.787 pesos. Y tan solo en la rendición de cuentas del ejercicio 2013 se pudo discutir de utilización de 3 millones de pesos. 17 millones, por ende, no sabemos en qué los gastó el jefe comunal. Termino con esto, diciendo que 20 millones no es lo mismo que 3 millones. ¿O es lo mismo? Entonces, si el gobierno de Hues el año pasado dispuso 3 millones de pesos para pagar salarios, jornadas de capacitación de profesores que dieron sus talleres y sus cursos en el IMDEL, fueron 3 millones de pesos para la educación. Y se levanta esta bandera, se legitima, se entiende el ejemplo por donde empecé la editorial, se legitima que dispuso 17 millones de pesos, vaya a saber uno, ¿para qué? Pero entregó 3 millones de pesos. En este año, teniendo ustedes presentes las dificultades y la larga espera para una resolución del conflicto salarial en la provincia de Buenos Aires, se le exigió al gobierno de Hues que utilice los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo para la Educación. Y entonces, el Fondo Educativo este año tiene como presupuesto, anoten, 26 millones de pesos. Y entonces, como si fuera un cuento, Wes entregó de ese fondo, si es que desde este fondo, 3.500.000 pesos. Por supuesto, los 20 millones a los que hago referencia serán seguramente ingresados en las cuentas municipales a lo largo del año. El presupuesto provincial dice que son 20.074.803 pesos con 83 centavos. En un gesto de muy buena voluntad, el intendente dijo, voy a poner 3 millones y medio de pesos para infraestructura en las escuelas, que el 70% no tiene cooperadoras, y para el mobiliario. Esto se celebró. Y de esta manera se legitima el mal uso de los recursos de un fondo que tiene una característica específica, y si no, busquen la ley de creación del Fondo de Financiamiento Educativo. Se entiende por dónde pasa lo conceptual del Estado presente y cómo abre el Estado las puertas para que otros actores se sumen, y una vez sumados deben asumir la misma responsabilidad que quienes gerencian el poder. De ahí nace el "lo tenemos que hacer entre todos". 3.5 millones de pesos para este año no es lo mismo que 26. Y si existiera fuerza, pero además convicción, no es que se le arrancaría 3 millones al intendente. El intendente debería hacer caso a lo que el pueblo decide frente a una destrucción educativa de utilización de los 26 millones de cara a la sociedad en forma transparente y explicando paso a paso qué es lo que hace con esos recursos. Sin embargo, se elige el atajo más conocido, pero además el que no existía hace 10 años atrás. Antes que nada, un poco. Y se rubrican las cartas y los documentos, y hasta se celebra. Quien descorcha es quien administra el poder. El resto acompaña. Quería arrancar la mañana con números concretos, sobre un concepto concreto, y sobre la democratización de la llamada década ganada. Así arrancamos el lunes de Recorte. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además que llevan banderas, que estudian, qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios. Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Si no, ¿cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones? Y menos mal que está la ley de medios K. 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin querer lo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren lo que es. No dice nada. Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos, por Dios. Argentinos y argentinas. Yo me siento tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que estoy ahí con todos ustedes. Pero en la comisaría no veo gorilas, ni asesino ni tortura. Venía Lucia, no arruga. Podría darme cuenta que todo.

que es el 31%. Cumplir la propuesta que el gobernador hizo días atrás del 30,9 a los trabajadores de educación. El aumento es en total al 80% de los docentes, el 21%. Hay que decir eso. Un conflicto que a mi gusto es absolutamente irracional, extorsivo. ¡No saben lo que es la escuela pública! ¡En su vida fueron a una escuela pública! Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ustedes saben que la semana pasada se produjo el desalojo, no la mudanza, del SAD. Entonces hubo una convocatoria el jueves y queremos escuchar al compañero Rodrigo Moroso, que es de Tribuna Docente, es docente, además trabajador de educación. Para tener una idea o cuál es la mirada de un sector de la oposición de SUTEBA, que también, por supuesto, ha cuestionado esto, pero ¿de qué manera se sale si la Escuela 1, que cedió amablemente parte de sus instalaciones, es algo efectivamente provisorio? Y si no lo es, si depende de la provincia de Buenos Aires, si las gestiones del Consejo Escolar se están haciendo, si la UGD o VGD hubiera trabajado en el sentido que la jefa del SAD lo exigía o lo planteaba, que la provincia pague, porque si no nos van a desalojar. Bueno, efectivamente pasó aquello que durante más de un año se estaba anunciando. Rodrigo, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Rubén, ¿qué tal? Bueno, ¿qué lectura hacen ustedes de todo esto? Bueno, mira, esto está en esta situación del SAD, o sea, la Secretaría de Asuntos Docentes, viene de larga data. Ustedes saben que la Secretaría de Asuntos Docentes es como si fuese un poco la representación del Ministerio de Educación en cada distrito. Es decir, que los docentes, en vez de hacer los trámites en La Plata, lo hacemos acá en la sede de la Secretaría de Asuntos Docentes, ¿no? La inscripción para poder dar clases en las escuelas, tomar cargos en actos públicos, titularizar, el tema de la carga de datos para el cobro de los sueldos docentes. O sea, el SAD tiene una actividad importantísima para que los chicos tengan clase todos los días, para que los docentes tengan trabajo y de esa manera desarrollarse el proceso de enseñanza y aprendizaje. El alquiler que no se pagó, hay distintas versiones. Algunos dicen más de 5 años, otros dicen 2 años. Pero lo que sí está claro, reconocido por el presidente del Consejo Escolar, de que el alquiler no se ha pagado durante mucho tiempo, y obviamente el dueño del establecimiento pidió el desalojo. Sí, sí, sí. Y bueno, la justicia falló a favor del dueño por no haberse pagado el alquiler correspondiente, y hubo una carta de intimación a la Secretaria de Asuntos Docentes, planteando que el martes a las 3 de la tarde tenían que desalojar el lugar. Uh-huh. Con lo cual provocó toda una situación de caos, donde los trabajadores tuvieron que llevarse las cosas a cuestas, los docentes que estaban haciendo trámites se tuvieron que ir, o sea, un desastre. Y acá hay varios responsables. Esto se da en el marco del ajuste de Scioli, en todo sentido. Hay docentes que no cobran por este tema del ajuste. Se han recortado las partidas presupuestarias para comedores escolares y para el desayuno y la merienda de los chicos en las escuelas. Reconocido por Camilo Zarza, diciendo que de 56.000 raciones de desayuno y merienda se redujeron a 43.000, y de los comedores de 16.000 cupos se redujo a 13.000, a pesar de que se aumentó el valor de cada cupo, se ha reducido notablemente este servicio alimentario escolar. Con lo cual, bueno, vemos también el deterioro de las escuelas y la no inversión en el mantenimiento y en la construcción de nuevas escuelas. Bueno, todo esto de la falta de pago del alquiler tiene que ver con este ajuste planteado desde Scioli, desde el Gobierno Nacional, y con la complicidad del Consejo Escolar, porque el dinero para pagar el alquiler de los edificios escolares lo brinda la provincia a través del Consejo Escolar. El Consejo Escolar estaba notificado de esa situación de irregularidad, de no pago del alquiler, por lo tanto tendría que haber gestionado, presionado a la provincia para que se otorgue el dinero. Por lo tanto, son tan cómplices del ajuste los funcionarios provinciales como los funcionarios locales, entre ellos el presidente del Consejo Escolar, Gabriel del Río, y todos los demás consejeros escolares. Y esto lo pudieron charlar el jueves cuando se convocó a esa actividad. ¿Participaron los trabajadores y las trabajadoras del SAD? Mira, lo charlamos y nos planteamos el tema de la consecución de un edificio digno en forma inmediata, porque en las instalaciones de la media 1, que es donde funciona una parte de esta secretaría del SAD, y las instalaciones del Consejo Escolar no se puede brindar un servicio acorde a las necesidades de los trabajadores del SAD como de los docentes que tienen que hacer los trámites correspondientes. Entonces, lo que estamos planteando en general es una marcha educativa que no solamente toque el tema del SAD, sino todos los demás problemas, el tema de los comedores, el tema de la infraestructura de las escuelas, y todas las necesidades que tenemos los docentes y los alumnos del distrito de Moreno. ¿Y esta marcha tiene fecha? No tiene fecha todavía, porque lo queremos hacer con tiempo y en forma masiva, o sea, donde participen todas las organizaciones sociales y también difundirla en todas las escuelas de Moreno. Por lo menos esto planteamos desde Tribuna Docente, que somos una lista opositora dentro del gremio SUTEBA, y se lo vamos a plantear al gremio para que active esta marcha educativa, viendo este ajuste general que se está dando en educación. Uh-huh. Te hago una pregunta que tiene que ver con lo que charlaba ayer en la previa o en el armado de esta nota, Rodrigo, y vos me decías que van a participar o vas a participar de una conferencia de prensa relacionada con el SEAT número 1. ¿A qué se debe? Mira, se debe, bueno, el SEAT tiene que ver con el Centro de Estimulación Temprana, sí, para chicos de 0 a 3 años que tengan problemas neurológicos, síndrome de Down, ceguera, hipoacusia. Son los chicos más vulnerables que tiene el distrito de Moreno y que, bueno, el SEAT original, por problemas de infraestructura, tuvo que dejar de funcionar en el edificio viejo y se estaba alquilando un edificio. Se luchó y se logró que se haga un edificio completamente nuevo dentro del Hospital de Moreno, que está en un 95% terminado. Sí. Y hace, o sea, esto fue, esa obra comenzó en el 2011 y tendría que haber terminado en 150 días. Y estamos 3 años después y todavía no lo han inaugurado. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se inaugure ya, porque no le falta nada. Está casi completo, lo único que voy a poner es la luz y ya ponerlo a funcionar. Con lo cual, bueno, acá falta voluntad política tanto del gobierno local como del gobierno provincial para que se termine de una vez por todas la inauguración de ese predio, que es importantísimo para los chicos de 0 a 3 años y más para las familias que no pueden pagar en forma privada un servicio de semejantes características, ¿no? Uh-huh. ¿Y esta conferencia de prensa se va a hacer hoy? Sí, acá en el Hospital de Moreno. En el Hospital de Moreno. El SEAT que estamos peleando para que se inaugure. Muy bien, Rodrigo Amoroso, muchas gracias. Gracias a vos, Rubén. Hasta luego. Bueno, lo provisorio tiene el carácter de temporario, hasta que en algún momento se haga la obra, en el caso del SEAT, se termine con la obra para que funcione allí en el hospital, por una cuestión elemental de trabajo pedagógico, educativo, motriz. Antes se hacía en algunas salas y funcionaba el SEAT en un edificio alquilado que se dejó de pagar en su momento, entonces tuvieron que padecer lo que hoy están padeciendo las trabajadoras del SAD, hace un par de años atrás. Entonces la conferencia de prensa se hará allí en el hospital, exigiendo que se termine algo que ya está en un 80% ejecutado. Hay que saber si las razones que asisten al 20% hacen imposible la prosecución de la obra y el cierre de la obra. Y lo otro tiene que ver con la importancia del SAD. Y la importancia es el pago de haberes, la liquidación de sueldos, los actos públicos que se tienen que hacer todos los días en la escuela. Me decía Norma y también Susana que es una escuela grande, que el director con mucha capacidad para entender la dificultad se dio el lugar, pero se tienen que tomar algunas medidas porque allí entra y sale mucha gente todo el tiempo y una escuela tiene sus puertas cerradas. O sea, estar atento a esto, saber que la emergencia no puede provocar nuevas urgencias, ¿no? Y esto me lo han hecho saber las trabajadoras y por esa razón no estoy comentando. Julián nos prepara para donde él diga. Tenemos más información para compartir este lunes. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, está en línea Hugo Costilla, que es delegado de la planta Kid Food en Martínez, ya que la noticia es que más de 150 trabajadores decidieron ocupar su puesto de trabajo ante la decisión empresarial de cerrar la planta de Martínez y mudar todo a San Jorge, provincia de Santa Fe, para lo cual la patronal había solicitado la presencia de un buen ejército, que hoy se vio superado por la fuerza de los laburantes, que dijeron: de aquí no nos van a mover. Y está un compañero delegado para charlar sobre esto. Buen día, Costilla. Rubén Bustamante te habla. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo está la situación en este momento? Mira, estamos adentro de la planta. Antes que todo, quisiera agradecer a todos los compañeros que están acompañando acá. Y hay ocupados, desocupados, hay delegados del gremio, delegados de otros gremios también. Te comento más o menos cómo fue el tema del... La semana pasada había muchos rumores que iban a cerrar, y hace un tiempo ya también corrían rumores, pero no eran tan cercanos, no nos llegaban. Pero día viernes pedimos una reunión con la empresa y nos dijo no, que estaba todo bien, que había producción, que no había nada nuevo, cualquier novedad nueva que haya, que no iba a comunicar. Ajá. Entonces ayer, día del padre, partido de la selección, nos enteramos por gente que tenemos trabajando acá la parte de la máquina, del frío, de que estaban entrando parte de seguridad privada a la planta, sospechosa, mucha gente. Entonces empezamos a hablar con gente para venirnos. En ese momento nos llama el jefe de recursos humanos diciendo que quería una reunión urgente a las 5:30 de la tarde. Entonces fuimos a la reunión y en la reunión nos plantea que Pati se muda, Cuijo se muda a San Jorge. San Jorge. En perdón, la provincia de Santa Fe, sí. Provincia de Santa Fe. Entonces, con un papel en mano, tenía un listado de gente que se tenía que presentar a un hotel en Martínez a despedirnos de palabra, prácticamente. No hay una carta de documento, no hay nada. Ajá. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con el despido porque no queremos. Si nos despide, queremos mantener la fuente de trabajo. Por eso estamos acá adentro. Vinimos en horario normal y habitual y resulta que nos encontramos con la planta cerrada. Entonces, cuando la gente de seguridad vio que nosotros ingresamos, ellos se fueron, se retiraron y se fueron todos. Uh-huh. Había casi 200 personas. ¿Qué número de operarios tiene la planta? Estamos hablando de la planta de Patty, si quieren ustedes lo van a encontrar como Kid Food, pero es la planta de Patty ubicada en San Isidro, el partido de San Isidro. En Martínez. Planta, sí. Claro, estamos en fondo de 1690. Y nosotros somos 250 familias. Uh-huh. Acá somos 180 bajo convenio. Y los restos son limpieza y comedor. Ahora, la propuesta de la empresa, ¿hay una propuesta de la empresa para que ustedes también se vayan a San Jorge o cierre esta planta? No, cierra la planta y indemniza todo, paga todo. Indemniza todo, no sí. Nada, uh-huh. Claro, nada serio porque, primero, que no estamos de acuerdo con la indemnización, no queremos irnos. Queremos mantener la fuente de trabajo. Segundo, que lo está citando a un hotel de la zona de Martínez, individualmente a los compañeros, a tres compañeros, sí, un grupito de tres personas para arreglar, para acordar el arreglo y la forma de pago. Nosotros rechazamos eso, porque no es un despido, no es un acuerdo individual. Esto, Hugo, ¿esto ustedes lo avizoraban o lo sorprendo? ¿Los agarra a ustedes desarmados? Quiero decir, ¿escucharon en algún momento el comentario que se iba a cerrar la planta porque Patty decidía trabajar todo en San Jorge, Santa Fe? Hace un año atrás, más o menos decían que sí, que se iba, que esto era el predio alquilado, que el dueño anterior ya no quería alquilar, y así estaban. Pero el día viernes era un rumor más fuerte, entonces por eso pedimos la reunión, y ya te dije, lo que dijo la empresa es que no había nada seguro, que esto seguía, que producción había, compromiso de parte de la empresa con la venta estaba, así que por eso para nosotros es un bloqueo patronal. El tema de las máquinas están todas acá adentro, hay producción acá adentro, en cámaras, que eso está ahí. La seguridad privada que se desplegó en torno a la planta pudo hacer su laburo, resistió que ustedes ingresaran a la planta o se corrieron. No, ellos querían impedir que entráramos, pero nosotros abrimos el portón, corrimos el portón y pasamos, y cuando ellos se vieron que era más fuerza la nuestra que la de ellos, se retiraron. ¿Y el gremio? El gremio no apareció, nosotros el partido de anoche, la última hora, lo avisamos. Ajá. Y nos enteramos, le avisamos, pero hasta ahora no se presentó. Vino un delegado del gremio, un compañero, pero nada más. Aparte del gremio, la Secretaría General no apareció. Lo que sí dijo que iba a hacer una presentación a primera hora. Hasta ahora no nos llegó nada. Hubo el nivel de producción... Pero si hay presentación en el ministerio, va a tener que venir el ministerio para acá, porque nosotros a la capital no vamos. ¿Había mermado el nivel de producción de esta planta? Sí, diría que no había producción, pero una vez a la semana, pero había producción, sí. Es más, las cámaras están con producto elaborado. Claro. La indemnización ustedes no la aceptan. ¿Qué... Nosotros no queremos indemnización. Estamos en una asamblea permanente. Sí. Rechazando la indemnización, queremos la fuente de trabajo, porque es lo que nosotros queremos. Es más, estamos llamando a una asamblea abierta para las 5 de la tarde, a todo el mundo. Que vayan todos. En la puerta de la planta. ¿Y ustedes pueden administrar esta empresa, esta planta? Eso lo tenemos que decidir entre todos. Claro. Yo hoy no te puedo decir. Tenemos que ir a la asamblea todo. Claro, es un trabajo a pensarlo, ¿verdad? Claro, pero claro, evidentemente la empresa o la patronal dice, bueno, yo cierro, pago la indemnización. Me voy a San Jorge porque me interesa quedarme en San Jorge, Santa Fe. Pero bueno, si el gremio no aparece, si el Ministerio de Trabajo no actúa, se está dejando actuar el Ministerio de Trabajo y el gremio... Están haciendo esa función. Claro, este recién arranca también. Esto hoy hace 4 horas, 3 horas. Hace 4 horas que tomaron la planta, sí. Claro, así que por eso esto recién arranca. Esperemos que... Pues la empresa está esperándolo a la gente a las 9 de la mañana, porque las reuniones eran a partir de las 9 de la mañana y la gente no fue. Uh-huh. Así que después no sé qué hará. Después se pondrá para ver que va a venir acá o no va a venir, llamará. Uh-huh. En fin, no sé. ¿Están la mayoría de los trabajadores del turno o están todos los laburantes de la planta hoy ahí? Estamos la gran mayoría, porque hay turno tarde, mañana y noche. Nosotros, algunos de turno tarde, mañana está completo, falta turno noche. ¿Me podés describir? Estamos llamando todos. Sí. ¿Me podés describir, Hugo, las condiciones en las que laburan ahí? Nosotros hacemos producción todos los días, hay máquinas totalmente automatizadas, no hay mano, no hay laburo, no hay trabajo manual, es todo automático. O sea que condiciones de trabajo existen. Uh-huh. ¿Y la seguridad dentro de la planta es adecuada para los trabajadores? Sí, es adecuada. Uh-huh. Son máquinas de última tecnología. Nosotros siempre bregamos por la seguridad de los compañeros. Entre seguridad e higiene y todo eso, sí, siempre manejó la comisión interna. El tema es que para nosotros, la empresa lo que está queriendo hacer es tomar gente nueva, barata, muy bajo sueldo, con delegado que lo pueda manejar. Acá nunca se nos dejamos manejar. Claro. Acá querían que nosotros, la parte gremial, maneje, sea la parte de supervisión. Nosotros jamás manejamos. Estamos a defender a los trabajadores, compañeros, no a defender la empresa. ¿Quién está al frente del gremio de la alimentación? ¿Usted a qué gremio? De la carne, ¿no? De la carne. Molina. Ajá. Molina. Y Molina no Miguel apareció. Molina. Miguel Molina no apareció. Hasta ahora no apareció. Él está al tanto, ya sabe, nosotros ayer le avisamos. Uh-huh. Bueno, entonces nos decís vos que se convoca hoy a la tarde a una asamblea abierta. Una asamblea abierta, doctor. Sí. Bien. Bueno, Hugo. La puerta de la fábrica. Pondo la Legua 1690. La dirección de nuevo, por favor. Fondo La Legua 1690. Fondo La Legua 1690. Bueno, sí. Hugo, muchas gracias y estamos en contacto, ¿sí? Hasta luego. Hugo Costilla, hace 4 horas los empleados de la planta Kid Food de Martínez tomaron su lugar de laburo. Porque entre el Día del Padre, el partido de la Argentina, los propietarios de esta planta dijeron, es ahora. Es ahora que hay que marcar la cancha. Y mandaron un pequeño ejército de seguridad privada, 150 hombres, que se pararon delante de la fábrica. Me decía anoche, Hugo, que ellos ya habían decidido ingresar a la fábrica por el despliegue de seguridad, pero sabían que si no ingresaban a la fábrica estaban despedidos y sin indemnización. Razón por la cual ingresaban por una puerta, la seguridad privada no ofreció demasiada resistencia porque el número de trabajadores era considerable. Hoy se hizo una asamblea, las asambleas son permanentes. La decisión empresarial puede correr por esta vía. Primero, decisión tomada de irse a San Jorge. Quedan 200 familias sin laburo. Segunda decisión, indemnización, cambio de razón social, nuevos empleos, bajando salarios y articulando con el señor Molina, encargado del sindicato de la carne. Por esas dos vías. El ajuste es esto. Y las fotos se repiten todas las semanas, porque no se olviden que Gestamp no terminó ese conflicto. Y el de Kid Food recién comienza. Julián está preparado para la tanda de la hora, imagino. Ya venimos. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas, de verdad, y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso, es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión, y es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas, a mediano y a largo plazo, que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

los alarmantes niveles de malnutrición en niños y adolescentes del conurbano se mantienen en orden del 45%. Bueno, quería escuchar qué explicación tiene esto. Bueno, en principio a nosotros hay dos aspectos que desencadenan la problemática. El primero es la manifestación de las madres que expresan dificultades bastante importantes para acceder a la compra de los alimentos en cantidad y calidad adecuada. Y el otro es el colapso del primer nivel de atención, con ausencia de políticas de vigilancia epidemiológica serias, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento nosotros lo que llegamos a este número, que es el 45% en general, en todo el conurbano hemos pesado y medido 3.638 niños, de los cuales sí, un 44% se encuentra en alguna de las variantes de malnutrición. Estas variantes, Laura, estas variantes que son sobrepeso, obesidad, bajo peso... Claro, nosotros ahí hacemos dos cortes. Sí. Por déficit hacemos una primer clasificación en lo que es el bajo peso propiamente dicho, sí, y el riesgo de bajo peso. ¿Cómo sería? ¿Qué difiere uno de otro? El bajo peso propiamente dicho, tomamos, sí, aquellos niños que se encuentran en por debajo del percentil 3, sí, cuando ya estamos en presencia de un déficit, de un deterioro fundamental del peso en relación a la edad. El riesgo del bajo peso, tomamos como corte el percentil menos 10, es muy cercano al percentilo 3 y nos enciende un signo de alarma en cuanto a lo que es una política preventiva, ¿no? ¿El percentilo lo puede explicar? Porque del otro lado, sí, puede decir, y yo también justamente lo pregunto, ¿qué es eso? Nosotros utilizamos la antropometría. Ajá, que es una bien ciencia que determina la medición de partes del cuerpo. Correcto. Y que posibilita determinar si estás o no en condiciones en relación a tu edad. A la edad, en claro, tu crecimiento. Sí. Los percentilos son las unidades de medidas. Bien. Que utiliza la antropometría. Esto nosotros hemos capacitado con la guía operativa del Ministerio de Salud de la Nación. Las tablas son las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Y los percentilos son esos numeritos que nos determinan si una persona está por encima o por debajo de la media de normalidad, digamos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esos son nuestros puntos de corte. Nosotros también, por sobrepeso, por exceso, vamos a identificar sobrepeso y obesidad. Cada uno con bastantes problemáticas que acarrean para la salud de los niños, ¿no? Uh-huh. Quizás antes un niño, nuestras abuelas decían, un niño gordito es signo de buena salud. Hoy un niño gordito no tiene que ver con que ha ingerido nutrientes y proteínas, sino hidratos de carbono, que le permiten mayor saciedad con cantidades menores, ¿no? Es decir, en el primer análisis que ustedes pueden hacer y establecen allí la preocupación es que esto impacta más en los más pequeños. Nosotros este trabajo lo hemos realizado en 17 distritos. Sí. En general en la muestra hay una preeminencia del sobrepeso, ¿sí? Por el bajo peso. Igualmente en algunos distritos como La Matanza, por ejemplo, cuando vamos a la muestra de la lactancia, que es el primer grupo en importancia para nosotros, de 0 a 2 años, ahí está, sí, el bajo peso aumenta en proporciones muy muy importantes. Sí, la muestra de ustedes es sobre 3.700 niños aproximadamente y que va de 0 a 19 años. Esa es la muestra que ustedes toman. Nosotros, claro, nosotros hemos pesado y medido de 0 a 19. Los hemos organizado en 4 grupos etarios: la lactancia de 0 a 2, la primera infancia de 2 a 6, segunda infancia de 6 a 12 y los adolescentes de 12 a 19. Ustedes también han podido comprobar, y creo que lo dijo recién, estás escuchando a Laura Lonati, que es coordinadora del área de salud del ISEPSI, que es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Ustedes han podido detectar a través de este laburo que hacen en conjunto con Barrios de Pie una pérdida notable del poder adquisitivo. Y si es así, ¿desde qué fecha o cuál es el tiempo en donde claramente se nota que la pérdida de poder adquisitivo, que realmente está siendo licuado el poder adquisitivo de los trabajadores por la inflación desde hace muchos años, Lo que pasa es que venía en cuotas. En los últimos dos años, lo que se percibe es una primero mayor presencia de las familias en los merenderos y en los comedores, el mayor pedido y demanda en cuanto a la posibilidad de contar con alguna ayuda, ya que esas familias no llegan a poder completar la compra de los alimentos para alimentar al conjunto, ¿no?, de la familia. Por lo general se trata de familias numerosas donde los padres están en situación de informalidad, o sea, son muy pocos los que han accedido a un trabajo formal, por lo tanto la changa, el trabajo precario y esporádico es como el común, ¿no?, el común denominador en los grupos familiares. Esto quiere decir, Laura, que antes sí tenían changas, no estamos hablando de un trabajo estable, estamos hablando de que se perdieron las changas que les permitían a esas familias, además de los programas o planes sociales, tener una capacidad adquisitiva mayor, siempre hablando de la pobreza, no estamos diciendo nada distinto a esto, ¿no? Estamos hablando de la pobreza. Nosotros percibimos que hay un deterioro, que las familias que vivían de changas, estas changas se hacen esporádicas, no son permanentes. Esto determina que se acerquen en una gran cantidad de familias a solicitar ayuda a los espacios donde se está trabajando con la alimentación, ¿no?, como punto básico para poder mejorar la calidad de vida de una familia. Entonces, bueno, lo que nos parece importante es poder remarcar, primero, que hay un deterioro manifiesto y un colapso del primer nivel de atención. Las unidades sanitarias están absolutamente desprotegidas. Nosotros asistimos a lugares que se han construido y que hoy no cuentan con el personal adecuado para atender. Hay un deterioro en cuanto a la posibilidad y a la accesibilidad al turno. Las familias tienen muchas dificultades para acceder al turno y esto hace que se naturalice un sistema sanitario que solamente accede para atender la enfermedad, sin políticas preventivas y promocionales, ¿no? Clarísimo. En la zona oeste, porque ustedes midieron Matanza, Rafael Castillo, Gregorio de la Ferrere, González Catán. En el oeste, Moreno, Merlo, Morón, Hurlingham y Ituzaingó. Sí, en el sur, sí. Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Seis Avellaneda, también al norte. Del oeste, ¿hay algo que les resultó notable o diferente respecto a otras áreas o otras zonas que pudieron medir? Sí, en el oeste es donde tenemos mayor cantidad de niños pesados y medidos. En Matanza hemos pesado 1.225 niños y en el oeste 913. Eso tiene que ver justamente con la mayor cantidad de familias en los espacios comunitarios. Son niños que por lo general están participando de los merenderos y de los comedores. ¿Sí? Esto nos habla de un mayor deterioro de los indicadores y de los índices de pobreza y de indigencia. Laura, si esos merenderos o comedores no estuviesen o están y no reciben la alimentación para brindar el mínimo servicio, ¿qué ocurre? Mira, es una gran ayuda. Igualmente, también tenemos que poner en claro una situación. Los alimentos que te entregan, la política pública que te entregan son alimentos secos. Claro. Nosotros no tenemos frescos. Los frescos tienen que ser conseguidos en forma solidaria por los participantes de estos espacios. Hace 10 años atrás sí se daban frescos, yo me acuerdo hasta había otros programas. Claro. Hasta queso entregaban. Los merenderos solo acceden a alimentos secos. Sí, estamos hablando de fideos, que polenta, arroz. También. ¿Qué hablamos de fideo, polenta y arroz? Exactamente. Esa es la dieta. Ajá. Por lo tanto, un niño que se encuentre en sobrepeso o un niño que se encuentre en bajo peso está realmente limitado si no hay una política de vigilancia epidemiológica seria y activa desde la política, desde el Estado, ¿no? O sea, lo que se evalúa es que el Estado es el responsable, tiene una responsabilidad indelegable en garantizar tanto el derecho a la salud como la seguridad alimentaria de la familia. Por lo tanto, estas políticas tienen que ser políticas públicas, el aspecto solidario de las organizaciones sociales es fundamental pero lo que se exige es que haya un cumplimiento por parte del Estado de su rol. Clarísimo. La última, Laura. ¿El gobierno de la provincia de Buenos Aires o los gobiernos municipales tienen datos oficiales que pueden ser cotejados con los que ustedes realizan, tomando talla y peso? ¿O realmente las estadísticas son materia exclusiva de algunos que suelen utilizarla en momentos inadecuados, por lo menos para mí? No, el Ministerio de Salud de la Nación sí. realizó la encuesta nutricional del 2005, se publicó en el 2006. Ellos ahí plantean que hay una modificación en el patrón alimentario y justamente lo que plantean que hay una preeminencia del sobrepeso y la obesidad, en fundamentalmente el sobrepeso, y una baja en el bajo peso, propiamente dicho. También analizan que hay baja talla como aspectos determinantes y un punto que ellos han encontrado y que es bastante serio es la presencia de anemia en la mayoría de los niños de la Encuesta Nacional de Nutrición. Justamente la preocupación como instituto de investigación y como y desde las organizaciones sociales es que sabiendo que hay índices alarmantes de malnutrición, no estamos en presencia de políticas activas de vigilancia epidemiológica que salgan a tratar de modificar los aspectos que hoy están deteriorando la salud de los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país, de nuestra provincia en particular. Laura, usted me decía, general, esto es del año 2005, se publicaron en el 2006, estamos en 2014. Claro. Y en general, o sea, los datos se conocen, el problema es que no hay vigilancia epidemiológica a nivel local, es lo que nosotros decimos, nuestra población no es aleatoria, es una población intencional a la hora de hacer el relevamiento. Nosotros no hemos salido a relevar la población en general, hemos salido a relevar la población que nosotros pensamos que se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad sociosanitaria. Es tarea del Estado hacer el relevamiento aleatorio de la población en general. Nuestros indicadores antropométricos hablan de un indicador local, específico, barrial, y lo que nos dispara son acciones de acompañamiento a esos grupos familiares que hoy están participando y organizados en una organización social concreta, ¿no? Laura, ¿esto se hace cada cuánto? ¿Cada año? Nosotros lo hacemos cada 6 meses. ¿Cada 6 meses? Sí, lo hacemos al inicio del año, o sea, por ejemplo, ahora este relevamiento se capacitó en 8 encuentros a 100 vecinas y vecinos y trabajaron durante los meses de marzo, abril y mayo. ¿Sí? El próximo relevamiento lo vamos a hacer en noviembre-diciembre. Noviembre-diciembre. Bueno, estaremos atentos a esos trabajos y a esos datos. A la par de esto, sí. Lo que sí también te quería comentar es que como el deterioro del primer nivel de atención es tan alarmante, nosotros ahora en el mes de julio, agosto, hemos iniciado un relevamiento que tiene que ver con la cuestión estructural de las unidades sanitarias, cuál es el estado de situación de la atención en particular y de la accesibilidad al turno. Ese relevamiento lo vamos a estar haciendo en todas las unidades sanitarias del conurbano, en los barrios donde el movimiento Barrios de Pie está asentado territorialmente. Muy bien, Laura Lonati, coordinadora del área de salud del ISEPSI, que es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Le agradezco mucho, que tenga usted buen día. Bueno, muchas gracias. Algunos datos. Porque esto es una torta. Se parte de un universo de 3.683 niños y adolescentes de 1 a 19 años. Ese es el 100%. Lo que ha relevado el Instituto, el ISEPSI, junto a Barrios de Pie, es esto, que el 56% de los niños y adolescentes a quienes se le tomó la talla y el peso están bien. Es normal, el 56%. El problema lo tenemos con el resto, y en el resto hay desagregados. Obesidad un 10%. Sobrepeso un 20%. Bajo peso un 7%. Y riesgo de bajo peso un 7%. Me parece que la frase de Laura Lonati, la frase que debería despertar, y además es una frase que alarma, es: no hay una guardia epidemiológica. Esto es un relevamiento, sería la radiografía, y con esta radiografía vamos al médico a decir: ¿qué tengo? Y mire, tiene una fractura, tiene una fisura, tiene que hacer tal cosa. Este es el tratamiento. Bueno, nosotros tenemos esta radiografía, el ISEPSI tiene esto. Bueno, ¿y qué se hace con esa radiografía si no hay políticas que tiendan a revertir la inercia de la urgencia, reemplazándola por una política de prevención? ¿Qué es lo que suele decirse en cualquier momento democrático? Hay que trabajar en la prevención. Prevención en materia educativa, prevención en materia de salud. O sea, la prevención significa adelantarse al problema, superarlo al problema, transformar esa dificultad en una solución positiva. Bueno, ¿cómo sería? Estoy pensando con ustedes, ¿cómo sería? Que entreguen carne, pollo, queso, lácteos a los merenderos y comedores. Porque hasta acá la asistencia, es arroz, polenta y fideos. Quebracho cortó, creo que fue el viernes, la autopista Buenos Aires-La Plata, pidiendo que se respeten los acuerdos de entrega de mercadería, de alimentos. Jorge Alagastino, que es concejal de Moreno, nos decía la semana pasada que aparecen todos los días en forma permanente, imagino en La Plata, reclamos al gobierno de Scioli para que entregue comida, y dijo Alagastino, se reclama por cantidades que no son las cantidades de hoy, sino que corresponden al año 2001. Bueno, con lo que entregan hoy y un relevamiento de 3.683 niños y adolescentes de 1 a 19 años, el resultado dice que hay un 44% de niños y adolescentes que no es que está en riesgo la forma de alimentación, no, está en riesgo su salud, por lo tanto su vida, con obesidad, con sobrepeso, bajo peso o riesgo de bajo peso. Hay algunos que se pueden quedar con lo otro, que el 56% de los niños y adolescentes están bien, normales, alimentándose algunos como pueden, pero mejor respecto a los otros. No hay una guardia epidemiológica. Vamos camino a las urgencias y mayores urgencias. Mientras los chicos estén gorditos, decía alguien, comen fideos y arroz. Por eso fue celebrado la semana pasada que en el menú del Consejo Escolar de Moreno, habiendo una reducción de entre 10.000 para el oficialismo, 17.000 cupos para la oposición. Es una cifra impactante. Pero se celebraba que un día a la semana haya milanesa con puré mixto y que se haya incorporado la carne roja a las salsas. Claro, si uno mira esto, ¿cómo no van a celebrar? ¿Y de qué manera se celebra? Con el concepto que yo vertí en el comienzo del programa. Legitimamos aquello en función de que obtenemos un pedacito que nos hace sentir diferentes a estos niños, que están excluidos e invisibilizados. Palabrita que es utilizada y nosotros no podemos dejar de utilizarla. Invisibilizados. Julián, adelante. Recorte informativo. Nosotros en nuestro menú incorporamos carne igual que el del año pasado, pero lo que está pasando ahora es que la Cámara de Proveedores de Consejos Escolares de la Provincia de Buenos Aires expresó que, como acarrea una situación de no pago desde septiembre, están desfinanciados para poder ellos adquirir la carne. ¿La provincia tiene una deuda con algunas empresas o con o lo que está diciendo vos? La mayoría. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Vete conmigo, soy mejor enemigo.

Lo dejamos a Robert Smith ahí. Lo de la basura ya está consolidado, así que esto lo tenemos que ver el 11 de julio. Lo que está en discusión es el pliego del transporte, por eso convocamos a Carlos López, que hoy al mediodía junto a Charlie Campion, al señor Gutiérrez, al señor Franco, van a presentar una serie de inquietudes en el Consejo Deliberante. López, tenga usted buen día. Ahí está. Buen día, Rubén, y buen día a todos los oyentes. Bien, ahora lo hicimos bien. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué presentan ustedes en materia de transporte? La idea es concretar una serie de inquietudes, no nuestras solamente, sino de la población en general, sí, usuaria de servicio de transporte de colectivos. Nos encontramos frente a una etapa muy particular, porque de la manera que se dieron las cosas en el ámbito municipal y del Consejo Deliberante, se estableció una especie de compás, no de espera, sino de trabajo, en el que se va a se debería estar elaborando el pliego de bases y condiciones para renovar las concesiones de servicio local de transporte. Bueno, entonces nos parece más que oportuno y atinado presentar esas inquietudes, estas propuestas, para que sean tenidas en cuenta por quien elabora esto y fundamentalmente los concejales, que son los que en definitiva van a aprobar el pliego que envíe el Departamento Ejecutivo. Sí, el Consejo Deliberante es poder concedente, así que podría armar un pliego, pero tiene todas las facultades para modificar ese pliego que manda el Ejecutivo, como ocurrió en el año 2004. Exactamente. Sí, a ver, en concreto, ¿cuáles serían las modificaciones que ustedes van a llevar en el día de hoy? ¿Modificaciones o intenciones que no son de ustedes, sino que ustedes toman a partir de lo que sucede en el territorio? Lo que tratamos es de resolver problemas que con la evolución de la población y el transporte no se han podido resolver. La empresa ha crecido notablemente en los años, no sé si a la par de la población, porque una de las cuestiones que planteamos es la necesidad de incorporar mayor cantidad de unidades. Fundamentalmente en hora pico lo vemos, cuando hay una afectación plena de todo el parque rodante de la empresa, vemos que no alcanza. Y esto lo notamos no solo en la cabecera de los recorridos, sino fundamentalmente en las paradas intermedias. Las paradas intermedias se ven pobladas de pasajeros que pugnan por subir al colectivo y no lo pueden hacer porque vienen repletos. Y esto es así porque no hay una cantidad suficiente de colectivos. Además, y en forma paralela con esto, lo que estamos requiriendo es cantidad de frecuencias en horario no pico que sean adecuadas a las necesidades. Nosotros hemos podido ver en distintos barrios como en determinadas horas del día las frecuencias llegan a límites realmente muy preocupantes. Estamos hablando de 40, 45 minutos. El jueves, viernes estuvimos en barrio Mirasoles, por Jujuy, justamente recabando no solo la opinión, sino el testimonio de pasajeros, y nos contaban esto, un poco por el estado de las calles, pero realmente en casi todo el día la frecuencia superior a un colectivo cada media hora, y realmente esto no es un servicio público. La empresa se ha movido a lo largo de su historia con un criterio de mercado, digamos, decir, y realmente creo que no se comprende ni por parte de la empresa ni por parte del poder concedente, es decir, el municipio, que estamos frente a un servicio público que está, valga la redundancia, destinado a satisfacer las necesidades colectivas. No se satisface las necesidades colectivas con el criterio que se atiende un kiosco, es decir, que para que tengo más clientes pongo más colectivos. Uh-huh. Los colectivos tienen que estar para resolver hasta los imprevistos, ¿sí? Hoy esto no ocurre, no ocurre en horarios nocturnos. Se alega, por supuesto, y no nos podemos abstraer de la situación de inseguridad en que estamos inmersos, pero independientemente de esa situación de inseguridad, hay recorridos rentables que, pese a la inseguridad, siguen circulando toda la noche. Nosotros pretendemos que todos los recorridos locales tengan esta frecuencia. Es decir, es un planteo general, es decir, no hay un recorrido, un piso en particular. Porque aquí una de las discusiones más interesantes que ojalá que se den y que puedan estar en el pliego, aunque todo indica que serán muy pocas las modificaciones, que todo está situado en el tema del canon, ¿no? Y los cumplimientos o incumplimientos que la perrita ha tenido, que alterarían un poco una ecuación económica que está muy lejos de lo que estamos charlando en este momento, tiene que ver con la estación de transferencia. La estación de transferencia, cuando se construyó, que por supuesto fue superador de Diagonal España y el laterío que había ahí, eso está fuera de discusión. Pero, y esto recuerdo haber hecho una nota con el arquitecto Miciel, que decía que era chica. Y bueno, efectivamente nació siendo chica. Y si la central sigue siendo la estación de transferencia, el colapso va a ser mayor al que tenemos. Por lo tanto, algunos consideraban que tiene que haber, por lo menos después de 10 años, una vinculación entre el norte y el sur. Por lo menos, ¿no? Absolutamente. Bueno, todos los recorridos de Moreno Sur, Paso del Rey, no pasan por la estación terminal. Mm. Los pasajeros tienen que subir y bajar en condiciones mucho más desfavorables de lo que lo hacían antes de la construcción de este emprendimiento. Así que esto se tiene que no solo tratar con motivo de la renovación de las concesiones, sino que también tiene que ser objeto de un estudio muy profundo y soluciones inmediatas para la conexión norte-sur. Realmente es uno de los graves problemas que afronta el distrito, y después de tantos años no se ha hablado, no se ha hecho mucho en el tema. Tenemos como un única solución frente a todo esto la construcción del puente de la calle Maipú, puente bajo nivel, que lleva ya sus añitos de demora. Hacemos voto para que en este año pueda ser terminada la obra. Vemos que hay algunos avances en este momento, pero eso, que bienvenido, es una buena obra, técnicamente apta como para a resolver el paso de vehículos de gran porte. No alcanza para resolver el problema de la conectividad norte-sur. Hay que trabajar muchísimo en esto. Estamos desaprovechando el paso a nivel de la calle Camili, por ejemplo, que durante muchísimos años estuvo abierto y no, a partir de un accidente se cerró y eso quedó así. Pese a que las condiciones del tránsito, del aumento del parque automotor en Moreno ha aumentado desmedidamente, no ha habido ninguna intención de reabrir ese paso a nivel, que sería una obra de muy bajo costo. Pero siguiendo con el pliego de bases y condiciones, nosotros también proponemos la implementación del boleto combinado, porque es una solución intermedia antes de resolver esta cuestión de la conectividad norte-sur, y que si bien no resuelve la totalidad del problema de los pasajeros que tienen que cruzar desde la zona norte a sur o viceversa, equipara a los pasajeros de la zona norte con los de la zona sur en cuanto a tarifas, como también a los de la zona norte que deben realizar algún tipo de transbordo para ir a otro lugar del distrito sin pasar por el centro de Moreno, pudiendo hacer ese transbordo en Ruta 23, por ejemplo, o Ruta 25 y Gaona. El otro problema que nos convoca, y realmente consideramos que es inexplicable que a esta altura de las circunstancias no haya habido la más mínima voluntad de implementar, es la inclusión de colectivos dotados de dispositivos que permita que personas de movilidad reducida puedan acceder con cierto nivel de comodidad al colectivo. Estamos hablando del colectivo de piso bajo u otro dispositivo que permita el ascenso, descenso de personas con estas características, con una silla de ruedas, con muletas, o que por alguna dolencia sea temporaria, estén estén reducidos en su capacidad de movilizarse. Durante los años que estuve en el Consejo Deliberante, se hizo mención muy particular a la imposibilidad de implementar una medida de estas, atento a la irregularidad de las calles, al estado de conservación de las mismas, y fundamentalmente aduciendo un tema técnico que tenía que ver con la altura del colectivo. Realmente esto es un argumento falso. No hay un problema de altura de los colectivos que los haga tocar contra el piso, y esto lo hemos constatado debidamente, así de la manera más práctica. Con un metro medimos diversos colectivos de piso bajo, los colectivos que tienen la tablita no es el argumento. Creo que esto es un argumento que se puso para salir del paso, pero de muy poca consistencia. Creo que esto radica fundamentalmente en una cuestión económica, aunque sabemos, y también lo hemos averiguado, que hay distintos tipos de dispositivos a aplicar en las unidades. Todos, por supuesto, suponen un costo mayor a un colectivo normal, pero las necesidades justamente que nosotros tenemos que satisfacer de transporte de una gran parte de la población no pueden estar supeditadas a la conveniencia económica de quien explota comercialmente este servicio. Muy bien, entonces a las 12 ustedes presentan esto, que es un punteo, o es una ordenanza, ¿qué es en concreto que le van a llevar? No, es un proyecto de resolución, porque le digamos... Un proyecto de resolución. Para que se incluya justamente... Bien. Estas propuestas en el pliego de bases y condiciones. Muy bien, Carlos López, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, si el pliego, como dijo el presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro, va a ser un pliego en donde se convoque a la competencia. ¿No? También se convocó con el trébol a la competencia. Hicieron ese ensayo de competencia. En el transporte va a ocurrir lo mismo. Acá el que domina es Prieto. Si no, le vamos a poner otro nombre. Prieto domina. Y si no es la perlita, será a través de una UTE. No es la cuestión, miren, escuchen bien, ¿eh? No es la cuestión hoy caer en esto de reconocer la competencia, es decir, un pliego en donde se habilita la participación de otras empresas para que no sea tan monopólico. De allí que nosotros venimos sosteniendo las categorías. Tenemos que empezar a buscar las nuevas categorías. Tal vez tenemos que explorar en lo viejo para reactualizar y llegar a lo nuevo. Es probable, es probable. Pero si se presentan 4 empresas, supongamos que esto se logra, que institucionalmente el Consejo Deliberante y el Ejecutivo logren que se presentan 4 empresas. Pero si del sur al norte no hay forma de conectarse haciendo trasbordo, o como decía López, boleto combinado, ¿a dónde está el avance? Es decir, desde el sur, ¿qué colectivo te lleva al hospital? Pregunto. ¿Qué colectivo te lleva al hospital? Pensar el transporte es pensar no solamente en la conectividad, pensar el transporte es pensar en el derecho. Los barrios que están aislados porque no tienen acceso al transporte público. Eso es pensar un pliego. Después que vengan 4 empresas, es otra historia. No vamos a celebrar que haya 4 empresas, que quede claro. Tampoco vamos a celebrar si se hace un buen pliego. Tenemos que ver si lo que se piensa se ajusta a la realidad y que pueda redundar eso en derechos. Esto es, que una persona que vive en un barrio pueda tener acceso a un colectivo que paga. Paga en la tarifa y paga por el subsidio que se le entrega desde el Gobierno Nacional a las empresas, por unidad. O sea, se tiene que entender la ecuación económica de por qué, sea la empresa que sea, el norte con el sur vinculado no es rentable. ¿Por qué? Porque para hacer de Cascallares a Moreno, centro, se le paga el subsidio de una unidad. y esa persona que quiere ir al cruce se tiene que tomar otro colectivo y se le paga un subsidio a la empresa por el otro colectivo. Si fuera norte-sur, sur-norte, es una sola unidad. Recibe subsidio por una unidad. Y esto es lo que no se está discutiendo. Discutiendo ponerlo en la mesa y decir, esta es la realidad. Esta es la realidad empresarial. ¿Ustedes quieren eso? Me tienen que garantizar el subsidio. Después de 10 años, retomando lo que decía en el comienzo, la ecuación económica domina. Es hegemónica. Legitimada por aquellos que dijeron, bueno, por lo menos la perlita ahora está prestando mejor servicio. Y desapareció el Colmenar, que interpelaba el modelo. No es solamente una cuestión de presencia del Colmenar. El Colmenar interpelaba al monopolio, porque la experiencia tenía que ver con lo social y lo comunitario. Y las propias autoridades del Colmenar dijeron que era un avance lo que estaba pasando en materia de transporte. Inimaginable, sin embargo, ocurrió. Y hoy estamos, perdón, 180 días la prórroga, pero están corriendo los 60 días que el Consejo Deliberante le otorgó al Ejecutivo para que éste arme el pliego. Y el último elemento de ecuación económica. El último elemento de ecuación económica. La perrita repara algunas calles. Calles que destruyen los colectivos, que son arterias principales para la política de transporte. Me decían que está viendo la empresa de qué manera puede cumplir un canon, porque los 10 años de la perrita 2004 a 2014 tuvieron un canon. Un canon es algo que la empresa debe respetar, mínimo. Y lo mínimo era la colocación de asfalto caliente en aquellas arterias en donde más o menos comenzaba a deteriorarse. No les tengo que decir a ustedes cómo están las calles de Moreno. Eso ya lo damos como obvio, de que las arterias están semidestruidas o destruidas. Son muy pocas las que se encuentran en buenas condiciones. Entonces lo pensemos en el colectivo, lo pensemos en una ambulancia, lo pensemos en el camión recolector. Las calles hacen que sea inviable un buen servicio. Estamos de acuerdo con eso, porque no pueden transitar. Las demoras son importantes, por lo tanto las frecuencias son más extensas. Es una cuestión no de sentido común, de buen sentido empezar a entenderlo esto. Entonces la perrita dice, bueno, nosotros podemos arreglar algunas calles, no todas. Pero no lo hace por una conducta de responsabilidad empresarial. Social empresarial, sino lo hace para defender sus propios intereses porque se están rompiendo los colectivos, que es diferente a la responsabilidad social empresarial. Entonces, la discusión está pasando por ahí. Si la perlita acepta un canon que la favorece a la empresa, esto es reparar las calles, claro que tienen que hacer una inversión. Porque hoy las calles, ni con el cascote maravilloso de Wes, que propuso como política de reparación de calles, para sacar a los vecinos del barro los cascotes, ni el asfalto caliente. Se necesitan hacer obras que le den no solamente sustento a la política de transporte en todo sentido, sino el mantenimiento. Eso es el transporte hoy. Puede que se dé una combinación de esto, que decíamos al comienzo, cierto derecho, un resquicio para que, bueno, por ahí se crea una cooperativa y entonces presta un servicio y decir, ahí estamos, ahí vamos, por ese lado. Pero se consolida durante 10 años más un monopolio y una construcción muy sólida del señor Prieto, que no va a haber impactado en su poder lo que vaya a salir del pliego. Lo que se está discutiendo, reitero, es de qué manera lo que se le fija a la empresa va a favorecer a la empresa. Y eso puede redundar en un mejor servicio público de transporte, pero estamos muy lejos, créame, de tener un cumplimiento, ya no del pliego, un contrato que se ajuste al impacto y crecimiento demográfico de Moreno en los últimos 10 años, que debería llevar a políticas públicas que garanticen ciertos y mínimos derechos a una gran parte de la población. Julián, estamos para despedirnos. ¿Sí? ¿O un separador? ¿Un separador? Nos despedimos. No, pero tengo que agradecer el libro que nos llegó aquí. Recorte informativo tiene... noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Voy a agradecer a Ala Strange por este libro que nos acercaron aquí, que se llama Murmullo Artificial, es de Ediciones Extrañas, lo vamos a dejar aquí, Julián, si te parece, en la radio, porque fue entregado para FM Moreno. Es un libro de poemas, y dice Murmullo Artificial, este último poemario de Ala Strange, es un libro ecléctico, como su autor, que desde el título propone un contrapunto anticipatorio de lo que vamos a encontrar en su interior. Estoy leyendo la contratapa. Murmullo porque remite a lo sensible, lo natural, rocío, huellas tragadas por la arena, las inflexiones propias de la naturaleza misma. Y artificial porque la mano de la humanidad nociva, avasallante o épica sobrevuela sobre cada verso, modificando, alterando, inventando lo real o simplemente volviéndose una máquina de murmurar o de emitir sonidos fabriles que pueden leerse como la música misma. Bueno, agradecemos a Ala Strange, Murmullo Artificial, de Ediciones Extrañas, que nos acercaron a este sobre papel madera en el día de hoy. Dejamos el libro para que todos aquellos que quieran leerlo en sus programas, en esta radio, puedan hacerlo. ¿Mm? Nos despedimos, Julián. Nos despedimos de esta manera. Quien hicimos recorte en el día de hoy, Bernardo, Cintia, Julián, Rubén, quienes hablan, tengan una buena jornada de lunes. Así arrancamos. Chao. Muy bien.